estoy enamorado. Mi amor es para ti. Te quiero tanto, tú me hiciste feliz. Estoy enamorado, mi amor es para ti. Y al transcurrir los años, me encontraré en tus brazos de amor. Y al transcurrir los años, me encontraré en tus brazos, mi Dios. Y en las noches oscuras.